me dijo aquella vez que me cuidara bien de la traición. Pero también me habló de las personas que aman y por amar también pueden morir. Me dijo que hay hombres por aquí que le juegan sucio a los demás. Pero también me habló de los que luchan día por día para que todo vaya saliendo mejor. Mi padre me habló de lo bueno, pero también me supo hablar de las guerras y la maldad. Me dijo también que hay un Dios adentro de todos, como un sol, oh, como un sol. Aquella vez qué tan importante es la amistad para el alma, que por sentir también puede sufrir y reír, como también destruir. Me dijo que buscara la claridad para aquellos que andan en la oscuridad. Debes compartir los momentos buenos que tengas en todos lados, en cualquier país, oh, en cualquier país, oh, en cualquier país.